Cuando era niño crecí en Santiago y hoy mi destino lejos del pago. De lunes a viernes solo hay trabajo y los recuerdos me matan ya. Vivir tan lejos de casa, lejos de papá y mamá. Paso un día sin recordar a mi Santiago.